Amo oscuro, semilla del mal, azabache nocturno. Bebí de la sangre más pura y pediré que sangre es para mí. Y vas sanando las heridas, viviendo ya sin vida, rezándole al bien y al mal. Y vas eternamente fría, reina por un día, mi sed de sangre tú saciarás. Seré el padre del miedo, comeré solo cenizas de ti, profeta entre profetas. Pediré que mueras para mí. Y vas sanando las heridas, viviendo ya sin vida, rezándole al bien y al mal. Y vas eternamente fría, reina por un día, mi sed de sangre tú saciarás. Veni Patri, Deus Filis, del Espíritu Santis. Y vas sanando las heridas, viviendo ya sin vida, rezándole al bien y al mal. La ciénaga se agita desechando al perdedor, la mueca no sea lo que parece, el frío en las muñecas una pose de temor, el viaje no será lo que acontece. Del Espíritu Santis.